El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Trust or no tree polar. Aquí llega Trastorno Tripolar 156. El que llega después del 155 y antes del 157. Pues ese, Trastorno Tripolar 156, ojalá lo asimiléis. Pacientes, A ver. No se lo ha oído, no sé por qué. Hemos empezado mal otra vez. Tampoco se otra vez. Ahí ven. Buenas noches. Aquí pacientes, comienza una nueva edición. Acaba de aparecer en el último momento aquí nuestra amiga Centramina. No es el último momento, es el primer momento, ¿no? Bueno, en el último momento me refiero antes de comenzar. No, la duda es si este es el cuarto o el quinto aniversario. Es la no polémica de pero qué siempre año. Es el cuarto aniversario. Siempre, ¿no? Estamos ahí, no salimos. Llevan celebrando el cuarto aniversario mucho tiempo. Yo creo que hoy. Es que no queremos envejecer. La terapia se podría llamar. Podríamos organizar un especial Ven a medicarte conmigo. ¿Cómo? Ven a medicarte conmigo. Ah, bueno, es un concurso en el cual pues cada vez nos vamos a medicar a casa de uno y luego puntuamos y alguien gana. Bueno, buena idea. El que sea el mejor anfitrión. O superviviente gana. Pues sí, bueno. Siempre gana o superviviente. Vamos a lanzar esa propuesta a nuestros pacientes para que colaboren con nosotros para tener un espacio terapéutico mucho más interactivo y podamos, pues, sobre todo mejorar. Porque si no salimos del cuarto aniversario, mal asunto, ¿no? Pero por lo menos rellenar para eso. Llegar a un sexto. Pues un nada, sexto. Vamos mentalizando. Realizándonos, por favor. Mente. Te has quedado negra, negra, negra. Te has quedado negra como el carbón. Porque te has quedado negra, negra, negra. Te has quedado negra como el carbón. Tendida en la playa, el mar y la arena. El sol que te quema, te dejas quemar. La espalda y la nariz tienes pelada. Quemada. Quizás decidiste hacerme rabia. De día te veo, de noche ya no. Porque si no es noche de luna llena, ya no te veo más. Porque te has quedado negra, negra, negra. Te has quedado negra como el carbón. Porque te has quedado negra, negra, negra. Te has quedado negra como el carbón. El sol de verano te dio en la cabeza. Con litros de aceite broncea tu cuerpo. Tienes aire de momia embalsamada. Quemada. Los ojos cerrados, piensas solamente en tus amistades de la ciudad. Y cuando tú regreses de la playa, todos dirán que tú, pues que te has quedado negra, negra, negra. Te has quedado negra como el carbón. Pues que te has quedado negra, negra, negra. Te has quedado negra como el carbón. Pues que te has quedado negra. Amén. Amén. Esa es la palabra que decimos siempre los cristianos. Amén. Amén. Así sea. Así sea. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Bueno, y ahora vamos a hacer otro brindis, ¿no? A ver, todos van a responder conmigo. El que bebe se emborracha. El que bebe se emborracha. El que se emborracha duerme. El que se emborracha duerme. El que duerme no peca. El que duerme no peca. Pues, el que no peca va al cielo. Y el que no peca va al cielo. Puesto que al cielo vamos, bebamos. Bebamos. Devant ta télé, tu es toujours en train de baver. Regarde pas ce qu'on peut te raconter, tu n'as jamais rien entraver. Antipathique voleur, antipathique voleur, antipathique voleur. Dans la rue tu poses moi, tu bouscules sur ton passage. Tu penses mes mépis t'ont crié, petit voyou ou mal élevé. Antipathique voleur. Antipathique voleur, antipathique voleur. Antipathique voleur, antipathique voleur, antipathique voleur. Bueno, vamos a empezar un poco mejor. Vamos a empezar, vamos a dejar todo en claro y sobre todo hacer aquí una mención especial a Aspirina, que fue la primera paciente femenina que vino aquí a la terapia, que desgraciadamente nos ha dejado y se ha marchado. Suponemos que en el más allá pues estará difundiendo nuestros ideales y sobre todo a base de locura, ¿no? Los crímenes astrales. Pues sí, así que este programa se lo dedicamos a ella. Y recordar que en esa sesión también vino Desidrino, ¿no? Fueron Desidrino y Aspirina, que creo recordar que fue la cuarta terapia. La sexta, vale. Pues... La sexta, un gran programa, una gran terapia. Y con la probablemente la mejor selección musical de todas. Bueno, eso habría que discutirlo. Pero bueno, y no lo hice yo. Y no, la hicieron tanto Desidrino como Aspirina. Y yo creo que han sido de las pocas personas que hemos depositado la confianza para que sí, nos amenizasen. Sí, porque son ustedes un poco asquerositos. Un hombre, ¿eh? De bueno, esperanza. Sí, no, asquerositos, no, asquerosos. A mí los diminutivos me parece perdedor. Sí, es curioso que a usted los diminutivos le parezcan lo peor. Sí, yo sí, creo que es que yo odio los diminutivos. ¿Eh? En otra ocasión... Otro de Bacán, otro invitado también. Sí. Y luego una vez sonó un tema elegido por... ¿Por quién? Por aquel caballero de ahí del fondo. Ah, sí, sí, fue por el doctor en Alapril. Sí, todo un éxito. Y entré en cólera, yo estaba escuchando esta terapia desde un computador. No se supo entender el rollo. No entendí el contexto. Hubo llamada telefónica de control, de purga estalinista. No, porque no estaba, además creo. Igual hubo... Hubo una chamada así de toque de atención. Por cierto, recordar a todos ustedes que hoy es el Día Mundial del Protocolo, que existe, aunque no ustedes aquí no lo hayamos olvidado. Es verdad, antes siempre teníamos el protocolo presente, es más, voy a intentar saltar o por lo menos intentar boicotear lo que queda de protocolo, que aunque no lo crean ustedes, sí que existen unas reglas. Esas reglas son la base del protocolo, ¿no? Sobre todo para el trato social. Y existe gente encargada del protocolo. Claro que sí. En el Congreso, por ejemplo, existe gente que se dedica al protocolo y a la organización de los actos. Y eso fíjense, y luego les deja que se queden dormidos y que todo. El protocolo sería más interesante como pues también, también lo podemos así tener en cuenta, a ver si buscamos un día para el protocolo. Bueno, para el Congreso, podíamoslo proponer para el Congreso. Sigamos el protocolo. Si el protocolo, el protocolo es en el día del protocolo. Me dicta dar al timbre porque ya no nos ha dado muchísima protocolo, información. No, porque es que había una base de 239 y usted no ha dado el timbre y entonces ya ha entrado a la siguiente de 641. Pues nada. Y hay que hablar 641 más. No, que el 155, mucho 155 y fue un infierno, ¿eh? Esto era un no parar de gente hablando, ¿eh? Y no nos interesa absolutamente nada de sobre todo, pues eso, de inquietudes. Pero y mire de, qué bonita y qué dinámica. Que no, que no se corte anima, ya, no ponga un tema, joder. Bueno. Y qué poco suena este timbre nuevo. Pues ya te lo habrás cargado. En el día yo temprano le di sopa y le vacié unas gotas, un chorro de gotas que le vacié, pero unas gotas que me dieron para darle a mi esposo cuando estaba en el hospital para que aguantara su tumor de los dolores, le daba 3 gotitas, pero ahí le eché un chorro, yo creo que se me fue de más, que al tiempo que le dio la cucharada no le gustó y me la aventó en los pies. Hice agua de guanábana de suco, y ya ve que viene perfumada eso. Y ahí le vacié y me dijo, tengo mucha sed, antes de tomarle la cerveza quiero un vaso de agua. ¿Verdad? Pues dije, ahorita aprovecho y le poquito le eché porque me sobró más. Y le eché y sí se lo tomó, ni sabor le tomó. A ratito me asustó porque empezó con los ojos como de sapo. Pues yo pienso que ya estaban caducadas, ¿verdad? Pero le sirvieron. Pues ya todo moribundo y se acostó y me dijo, quiero agua, dije, valiste madre, ahorita me lo voy a aprovechar, le vacié lo que te faltaba en el pomo y se la tomó ni chistó, dije, ahora saque a tu madre, ¿verdad? Y me fue al patio, dije, ¿qué? ¿Agarro el machete y le mocho la cabeza? No, dije, pero, pues, un chingo de sangre, ¿verdad? Dije, no, y me fui, dije, el martillito que acabas de arreglar es especial, agarré la toalla del mismo, la envolví, pero yo traía bolsas traía en mis manos, pero no hallaba con qué abrochar ya la colcha. Me quito la bolsa y voy y lo agarro con mi mano y con de vale madre. Entonces yo como a la una me fui, porque no quería morirse, todavía echaba patadas y todo, pero ya no se podía mover, fui y agarré una bolsa de eso y se la puse, la que traía en la cabeza. Y ya lo dejé, Entonces me fui porque mi niña despertó y la escuché que despertó a hacer a orinar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me fui y me dijo, mami, ¿qué andas haciendo? Pero para eso yo no me había manchado nada de sangre, o sea, todo yo pensaba que estaba iba a ser perfecto, pues, ¿verdad? Pero resulta que ella me dijo, mami, acuéstate aquí conmigo, sí, mija. Y yo ya no fui si se murió o ya se había muerto nada, sino que yo me acosté. Pero ándele que siempre el remordimiento, qué sé yo, mi conciencia, no sé. Dije, ¿qué voy a hacer con el muerto? Ya tengo que hacer algo. Y a las 5 de la mañana me levanto. Dije, esto es antes de que mi niña se dé cuenta. Fui, pero tenía un costal de esos de tela, de mezclilla. Pero ándele que ya lo tenía embolsado, pero no cabe. Le sobraban las patas. Dije, no, pues, vienes, ¿verdad? Para que quepas bien. Y pues le moché las patas. Para que cupiera bien en la bolsa. ¿Por qué le dio 2 martillazos en la cabeza? Pues para que se muriera. Dije, le doy un martillazo y con un martillazo se muere, pero resulta que no, tenía mucho aguante. ¿Cómo se siente usted ahora? Bien, bien. Haga de cuenta que me quité un peso de encima, la verdad, la verdad. De primero, cuando no se sabía, pues me sentía como... pues como pollo remojado, ¿verdad? Pero que ya se sabe la verdad y que ya dije yo la verdad, porque santo que no me arrepiento. Que sepas que la herida que me abriste sangra aún. Que sepas que mi boca a tus besos sabe aún. Que sepas que mi alma ya no puede de dolor. Que sepas que en mi vida falta tu amor, tu amor. Que sepas que este mundo nada vale para mí. Que sepas que dejaste ya mi alma siempre así. Mi vida nada vale, pues le falta tu querer. Si tú no me la entregas, moriré. Moriré. Solo, solo sé sufrir. Quiero que tú sepas que yo pienso solo en ti. Solo, solo sé sufrir. Quiero que tú sepas que yo pienso solo en ti. Que sepas que la herida que me abriste sangra aún. Que sepas que mi boca a tus besos sabe aún. Que sepas que mi alma ya no puede de dolor. Que sepas que en mi vida falta tu amor, tu amor. Que sepas que este mundo nada vale para mí. Que sepas que dejaste ya mi alma siempre así. Mi vida nada vale, pues le falta tu querer. Si tú no me la entregas, moriré. Moriré. Solo, solo sé sufrir. Quiero que tú sepas que yo pienso solo en ti. Solo sé sufrir. Quiero que tú sepas que yo pienso solo en ti. Solo sé sufrir. Quiero que tú sepas que yo pienso solo en ti. Le costaba arrancar, pero sí, había que dejarle. Aquí continuamos, recordar que hoy es 23 de enero. Mima. Y... ¿cuarto o quinto aniversario? Es quinto, ¿eh? Cuarto. No, es quinto. Bueno, prefiero cuarto. Quedarme no cuarto vamos, aniversario que un aniversario más. Bueno, lo celebraremos 5 veces. Eso, además somos intemporales. Como 4x4, 4x4, 16. ¿Es aniversario? Es aniversario, siempre es aniversario. Entonces hay poco que decirlo con el bolígrafo, que cuando no está comiendo está metiendo ruido. Y hoy es un día especial, es un día para celebrar. Y ya creo que lo ha hecho gente más famosa que nosotros, con más poder mediático. Sí, pero sí. No importa, nosotros somos un... ¿Quién tiene más poder mediático? Cualquiera. Y que levante la mano. Tal día como hoy, fue la primera vez... 1983. Que se emitió una gran serie de televisión que se llamaba El Equipo A. Y que algunos pacientes de aquí tienen una teoría especial que la finalidad del equipo A era mucho más oscura y había unos intereses. Pero. Jová, cortoume ahí usted en el último intre, pero hoy vais a entrar ahí con Melodía. ¿Qué melodía? Que iba a meter pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Detrás de esa música que había, había algo oscuro. Yo pienso que había unos intereses. Efectivamente, había unos intereses muy concretos que eran a legitimación da seguridade privada, a legitimación dos ejércitos non estatales, non populares, non sociales, sino privados, e a legitimación, por lo tanto, do fascismo o fin e o cabo. ¿Y qué sería entonces, qué hubiera pasado sin esos grandes mercenarios que tuvo, por ejemplo, este país como en el Congo? Pues, ¿qué hubiera pasado? ¿Que no le hubieran a usted encargado parches? No, por ejemplo. No. Estamos en ello, estamos en ello. No, Joselito no hubiera ido al Congo y un hombre de su gran talla no podría contar esas aventuras, pero vamos, sí. La época de los mercenarios es una época muy interesante. Hay personajes súper curiosísimos. Pero ya no vamos a hablar del equipo A. No, es que el equipo A en teoría eran los mercenarios, ¿no? El equipo claro, A que pero era, tiñas era. A toda una. Joder, pues era eso, un ejército, eran paramilitares. Pero eran entrañables, sí, nunca corrió sangre. ¿Nunca? Nunca, nunca hubo bueno, muertos. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Solo se volcaban los coches. Pero tampoco hubo muertos, no un de octubre. Bueno, eso también es verdad. ¿Ah? ¿Dónde están esos muertos? Ah, ¿dónde están los muertos? ¿O están escondidos? ¿Están en Bruselas, los muertos? Están con Puigdemont. Sí. Levaos de baixo da peluca. Se nos ha llevado la maleta. Estaba besando banderas españolas. El hombre. Pero bico una porque o que yo ofrecé dar o bico a bandera levaba las cejas depiladas. ¿Quién es? ¡Chan, chan! Don Lesatín tuvo también un pasado de mercenario. Ah, pensé que era de cejas depiladas. Sí, ha sido mercenario musical. Y no sé cuál puede ser su experiencia, sobre todo cuando estuvo en el frente y su objetivo cuál era. En la línea del frente que se note que está presente. ¿En qué frente? Espera que me acuerde. En la línea del frente que se note que está presente. ¿Usted qué hacía? ¿En frente del Rospalas, por ejemplo? En frente del Rospalas, ¿usted agitaba la sala o agitaba la litrona? ¿Qué clase de objeto agitaba? No sé, algún arma de estos. ¿Arrojadiza? Un arma larga de estas. ¿Qué es un arma larga? No sé, una estas... flauta travesera. No sé, no me suena. Algo con mástil también. Una bandera, sería una bandera seguro, pues claro. O un barco. Pero a todo esto, no usted quería aportar algo del equipo A o sencillamente. No, era una película que. Era una serie. Que veía, pero ya me pilló un poco mayor y entonces. Yo creo que nunca vi un capítulo entero de esa. No. El Vincentos. No era, hombre. Lo único que me. ¿Cómo se dice? Me empatizaba con el Barracus en su miedo a volar en los aviones. Pero la mala demás, actitud de también. Que se acaba la música. Vale, y, pues venga. Me gusta que salgan los planes bien, que estaba bien esa frase. Claro que sí. Queremos los planes bien. Yeah. pesabas tú antes? 75. ¿Y ahora cuánto pesas? 95 por ahí, ¿vale? ¿Qué hacías antes? ¿Antes hacías deporte? Claro. ¿Y qué, dejaste de practicarlo? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hay unas edades que ya hay que dejarlo. ¿Y tú a qué edad lo dejaste? A los 19, ¿eh? En el Día Mundial de Protocolo parece que vamos un poco lentos, aunque sí. Creo que vamos a intentar que sea esto más dinámico que en el 155. Recordad que estamos en el 156 y que hoy es un 23 de enero y estamos por nuestro segundo o cuarto aniversario. Quinto. Cuarto. Bueno, cuarto o quinto. Realmente sería el quinto, pero hemos dicho que nos quedamos en el cuarto. 4,5. Pero es un 23 de enero. ¿Qué pasó en tal día como hoy? Así hacemos honor al protocolo. Uy. ¿Qué hubo? ¿El primer programa de Trastorno Tripolar? 156. ¿Qué ha dicho, perdón? ¿El primer programa de Trastorno Tripolar un día tal como hoy, quizá? No, pero... ¿El programa de segundo aniversario de Trastorno Tripolar? No. ¿El programa de tercer aniversario de Trastorno Tripolar? No lo sé. ¿El programa de cuarto aniversario? Ese es el que nos gusta. Venga, ese. Vale. Pero... Bueno, a ver, ¿me dejan o no? Pero que es... Sí. Pero también han sucedido otras cosas. Que algo más tan importante como... Sí, el trastorno. Sí, sucedió, vale. Una cosa que ha pasado a la historia de España como algo tierno, algo emotivo... Una historia gran de amor muy grande. En 1878, Alfonso XII se casa con María de las Mercedes. Un drama. Un drama porque le querían casar con, de manera política, con otras princesas europeas. Y sin embargo, María de las Mercedes, que vivía en Sevilla, se conocieron muy de pequeños, ya con 12 años, eran primos además, y ya se enamoraron. Son muy borbónicos. Eso es muy borbónico. Exactamente. Entonces, ya con 12 años se enamoraron y inició una relación amorosa de tal manera que el 23 de enero se casan en la Basílica de Atocha y ella con 17 años. Fue también un dato curioso, fue la que inició la construcción de la Almudena y donde acabó también enterrada, porque la gran historia de amor es que a los 6 meses se murió de... de tifus. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Donde hay muerte y tragedia, ¿no? Hay así como una bonita historia. Y claro, el pueblo español nunca y madrileño no podía dejar pasar esta ocasión. Por cierto, Alfonso XII tuvo dos atentados anarquistas, uno de ellos Mateo Morral. Ah, mira. Y porque luego se volvió a casar, pero yo quiero recordar para todos, no me las sé entera las canciones, pero sí el pueblo madrileño sacó aquello de ¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Na na ni na na na ni na na ni na na na ni. Y luego de María de las Mercedes se hizo una película muy famosa que creo que no sé si era Paquita Rico, de hecho ni lo he apuntado, que cantaban esa María de las Mercedes na na na na na na na na na na na na na na na na. Es que los madrileños estas cosas lo vivimos muy bien. Pues sí, pues viva, viva. Llevo 15 años siendo vegana, no como, no llevo piel, no consumo nada que sea de origen animal, pero ayer un perro me mordió. Creo que el ser humano no está legitimado para usar a los animales en su propio beneficio. Creo que los animales deberían tener los mismos derechos que los seres humanos y que la ley debería reconocerlos. Yo llevaba 15 años defendiendo estas ideas, pero ayer fui a acariciar un perro y el perro me mordió. Yo estaba aquí y fui a acariciarle y, o sea, ni siquiera lo había tocado, se giró con maldad. Me han dado 3 puntos. tres puntos. Siendo vegana 15 años, defendiendo sus derechos, y va uno de los suyos y me muerde, así no, no. He aprendido a hacer una alternativa vegana de mierda a todos los platos. Fue vegano, hamburguesa vegana, canalones veganos. Tú dime cualquier plato y yo hacerlo vegano. Ahora me siento una imbécil, me siento como que he estado perdiendo el tiempo. 15 años comiendo tofu, así me lo agradece. Hijo de puta. Era un perro así pequeño y le tuve que pegar una patada al puto perro de los cojones para quitármelo de encima. He ido a manifestar, he llevado camisetas ridículas con mensajes animalistas. He donado dinero a Pacma, he donado dinero, he pagado por los animales. Me siento engañada, por supuesto que me siento engañada. Claro, te planteas, es que no ha valido la pena. He comprendido que los animales son unos indios. Es que al final, o te los comes tú a ellos, o ellos te comen a ti. Y nada, después de pensarlo mucho he decidido que vuelvo a la carne. ¿Qué voy a hacer? No, otra cosa no puedo hacer. Viva José Tomás. Es lo que hay. Dinamismo en el Día Mundial de qué era, del protocolo. Pues el protocolo dinamismo protocolario. No vamos a llamar el programa dinamismo protocolario. Es como te gustan a ti, palabras así, ¿no? Como, ¿no? Como dinámica, ciudad lineal, último ataque, peligro inminente. ¿Y este cuál es? El dinamismo protocolario. Como, ¿no? Dinamismo protocolario. Porque yo creo que además son palabras que ya hemos usado. Bueno, 156. Por cierto, que esto nunca hacía tiempo que no hablábamos. ¿Y qué ocurre cuando uno sueña con el 156? ¿Ustedes han soñado con el 156? Pregunto. Eu tuve un sono súper raro esta noite, pero ahora no me lembro. Vale. Pero era así una cosa excepcional. ¿Usted ha soñado alguna vez con el 156? Sí, el otro día, sí, venga. ¿Y supo interpretar realmente ese sueño? No, fue una duda que siempre me quedó ahí. Pues resuélvala, por favor. ¿Usted en su sueño, el 156, dónde aparecía? ¿En una pared o escrito? Alguien daba 156 saltos. Entonces no. Es diferente. De todas formas, 156 saltos y está 156 por medio. Es un número que indica peligro, es un sueño chungo y sobre todo que va a ocurrir algo malo. pero... como por ejemplo salir de la cama algo, o algo así. Sobre todo está relacionado que con... Que despertador. Suele estar relacionado con ataques y agresiones, ¿no? Despertador pero total. Pero es muy curioso porque existe una diferencia abismal entre soñar con el 156 y aparece escrito, por ejemplo, en una pared, que es eso, como eso es un ataque sí o sí y es además algo premonitorio. Pero si usted sueña con el 156 escrito en la playa, en la arena, significa falsa alarma. O sea, no hay peligro. En vertical, eso es eso. Mal rollo. En horizontal, todos tranquilos, ¿no? Vaya, venga falsa a ser alarma, así, esa dinámica, alarma, ¿no? Porque siempre hay que estar tumbado. Y si es en la playa, mejor. Eso es cierto. No hay peligro, no hay, hay otro ritmo, ¿no? Hay... Sí, hay menos dinamismo protocolario. ¿Y qué? ¿Le damos el dinamismo o qué? Sí, porque yo no me estaba enterando ya de nada. Pues o sea, nada, mejor. Usted mejor. Aunque es una lástima, tenemos una base ahí de 11 minutos muy bonita. Sí, sí, venga, ¿no? Y qué ganas tiene usted. Ma parole, vous êtes jolie. Pop, pop, pop, on dirait une star. Mais purée, je ferai des folies. Moi, pour un seul de vos regards. Regardez-moi cette mini-jupe. Du premier coup, elle m'a fait paf. Oh mon cœur, de quoi tu t'occupes? Ma parole, je mériterai des paf. Je vous jure, il faut que je me surveille pour faire voir que je suis comme il faut. Ce polo, c'est une petite merveille. Tournez-vous, non, pas un défaut. Moi, ce que j'aime, c'est ces petites anglaises qui vous tombent, vous caressent les joues. Et votre bouche, entre parenthèses, hein, votre bouche, c'est un petit bijou. Et ces jambes, comment vous dirais-je? Il y a un gun, une finesse de peau. Et les bas, hein, c'est du courage. Il y a pas de bas, c'est vrai? Oh, po, po, ma parole, vous avez de la classe. Et le bleu, il vous va au teint. Dans mes veines, mon sang, il se glace. Dieu serais-je devant mon destin? La la la la la la la la. De esa manera, no faltará ternera o cabrito. En casa por ahora no lo hay, porque se ha acabado. Pero la semana que viene lo habrá de sobra. Medramos estábamos con eso. Yo pondré que viene a resumirse todas estas faltas en las sobras que debe de haber de tocino y huevos. Por Dios, que es gentil y redente el que mi huésped tiene. Pues él ha dicho que ni tengo pollas ni gallinas y quiere que tenga huevos. Discurra si quisiere por otras delicadezas y déjese de pedir gullurías. ¿Que esta no la canta nadie o qué? Perdóname. Esto está muy bajo para cantarlo. Ahora, ahora. Vamos todos a tomar Pokémon. Atrápelo. Aprendas en la melodía. La melodía, no el. Ah. Pero bueno, puede combinarse. Joder, usted canta la melodía. Es que piden moito ustedes. ¿Qué es esto? ¿Un concierto de heavy metal? No, es la sección de Pokémon. Hay ilusión. No sabemos lo que es. Estamos todos venidos arriba. Vienen los Pokémon. Y ¿dónde? Este es el Pokémon 156. ¿Y qué Pokémon es? ¿Lo saben ustedes? No, porque se lo he... A ver, yo digo que pesa menos de 50 kilos. Este pesa menos de 50 kilos. ¿Eh? Es pequeño. Toma. Es pequeñito, ¿no? Es pequeñito. Se llama Quilava, no Chilava. Se llama Quilava y es un Pokémon que se asemeja a un mustélido. ¿Ustedes saben lo que es un mustélido? Como las arañas. De toda la vida. Eso es. Son como... ¿Sabe que hay, ustedes saben que hay una película de Roger Corman, que no sabía, es un gran fan de Roger Corman, pero aparte de eso son un gran ignorante de la vida. Y no sabía que Roger Corman hizo una peli sobre musarañas asesinas. ¡Qué maravilla! Joder, qué dificultad, macho, para matar un humano eso ahí tan pequeñito como... No, porque los mustélidos son agresivos. Sí, joder, pero son muy pequeñitos. Pues imagínese la de... No tiene por qué, mire las... Pero las musarañas sí, sí. Son pequeñas. Bueno, pero poquito a poco le pueden a usted empezar comiendo los dedos de los pies. Un bocadillo de musarañas. Más sí, pero las musarañas pueden hacer un bocadillo de usted también. Bueno, pues este Pokémon que se asemeja a un mustélido, es más bien como un puerco espín. Pesa 19 kilos y mide 90 centímetros. Oh, bueno. Es pequeñito y habita en las praderas. Y es un Pokémon tipo fuego. Y este Pokémon tiene unos orificios en la cabeza por los que puede expulsar fuego, como los fogones de su casa. Ajá. Es muy parecido al 156, emitía fuego y chispas. Al 155. Ah, se parece. Claro, es que, claro, porque es la evolución. Amigo. Lo que pasa es que este es más avanzado. Más ágil, más avanzado y más fogoso, porque echa más fuego. Pero el otro era muy entrañable, porque cuando estaba tranquilo, igual era de microcerámica. Se hacía una rosca y lo que me molaba a mí del 155 es que no le molaba sociabilizar. O sea, era, si tú le dejabas tranquilo, es con dar calambrazo bastaba. Yo no sé, este tiene este más mala onda. También, lo que pasa es que echa más fuego todavía. Y sobre todo lo que tiene es que es mucho más ágil. Y puede mantener a sus enemigos acorralados con sus llamas y ráfagas de aire súper caliente. Pero solo bota ráfagas de aire súper quente, flamas, por la testa nada más. Y por el lomo. Pero ¿hasta qué altura del lomo? ¿Cómo de a ver, eso que llega? Se lo expliquen hasta el bajo culo. A ver si eso van a ser gases. Ese no. Pokémon nos están ganando a todos. Bueno, y si son gases le cunden mucho, porque con eso es capaz de hacerle usted la brasa y hacerse un bocadillo de usted. Es un poder total. Estamos rusos, está Kim Jong-un buscando mejor, a bomba gaseosa. Lo mejor que tiene este Pokémon es que tiene un poder que es absorbe fuego. Quiere decir que si usted le ataca con fuego, ese Pokémon absorbe el fuego con el que usted le ataca y lo utiliza para reatacarle. Y se hace más poderoso. No, amiga, se retroalimenta. Se retroalimenta del fuego. Entonces hay que zumbar yo con un extintor. Hay que echarle hielo. Ah, bueno, pero si le zumbas con un extintor... ¿Dónde? ¿En la cabeza o con el gas del extintor? No. Porque si le da un buen golpe usted con el culo del extintor también. Los extintores son mentira, eso no bota nada. Eso único que vale es boom, así como... contundencia. ¿Cómo? En verdad, si hay un... ¿Cómo? Repita cómo hace el extintor. Boom, contundencia. Contundencia. Exactamente. Bueno, pues gracias a la contundencia sabemos que este Pokémon absorbe fuego y está siempre atento para darnos un fogonazo. Pokémon 156, queridos amigos. Era un ritmo extraño el que en una fiesta escuché y yo vi que el bailar era como patear y casi el suelo todo se destrozó. Cuando la música se paraba, un sonido extraño sonó. Fue un muchachito que tocaba y mexicano le apodaban, y era un mexicano. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pues el día de hoy yo, ¿no?, que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues no sé a quién recurrir, ¿no? Porque el día de hoy la empresa que se dedicó a hacer las banquetas, pues cumplió con su trabajo y se fue. Según tuve entendido que creo que con el municipio hicieron el trato. No sé si esto es para justificar gastos que el gobierno hace, pero al final de cuentas, pues es una obra en la cual la banqueta ya estaba hecha. La vinieron, la desbarataron para hacer otra banqueta, como vuelvo a repetir, para justificar gastos, ¿no? Pero en realidad fue un desmadre porque ahí está, tuve que romper la tapa de del registro, que no tiene varías ni madres. Ahorita el día de hoy pues va a quedar sin tapa. Vamos a ver quién va a venir, si va a venir el presidente o su mamá o no sé quién puta madre vaya a venir a taparlo, porque el día de hoy pues así va a quedar, porque pues así lo dejaron aquellas personas. ¿Y estos son aguas negras totalmente? Son aguas que vienen de los baños, de los cagaderos, ¿no? Entonces, como quien dice, está revuelto de excremento, de perros, de gente y cuanta puta madre. No sé, entonces el día de hoy a quién hay que recurrir, a quién hay que decirle, porque todos se echan la bronca. Yo recuerdo que aquella ocasión yo se lo dije a una señora que andaba apuntando y me dice, no, nosotros no tenemos nada que ver porque a nosotros nos toca la otra línea de allá. Pero que al final de cuentas, dice, con el que puedes recurrir es con el municipio, porque ellos son los encargados de contratar a la gente y cada quien tiene sus responsables, ¿no? Y las consecuencias ahí están allá a la vista, ¿no? Ahorita el día de hoy, pues, está el olor a mierda, rompe madres, cabrón. Y el día de hoy, pues, ahí está destapado y vamos a ver cuánto tiempo va a tardar así. Porque el día de hoy hay niños acá en estas casas. Hay un niño recién nacido de 2-3 meses. Y enfrente hay otros niños y al lado hay otros niños. Y el día de hoy, pues, digo, puta, ¿será que todo el tiempo la ciudadanía va a tener que quedarse callado? ¿Miedo a qué o no? El día de hoy no podemos seguir haciendo, como quien dice, seguir soportando estas mamadas, cabrón. ¿Por qué? Porque el día de los impuestos, el día de la luz, el día del agua, el día de drenaje, puta madre, están los recibos que hay que pagar, cabrón. Y el día de hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene, el gobierno no me da un hijo de puta sueldo. Yo no vivo pensionado, yo gano el pinche los pesos con el sudor de mi frente, cabrón. Qué forma de destrozarme la sintonía. ¿Se me escucha? Que sí, hable. Pues no sé, espera, sí, yo sí la escuchaba. Vale, vale. A ver ese protocolo. No, es que tengo la sensación de que no me escucho a mí mismo. Pero bueno, eso me suele pasar muy a menudo. Estamos en la sección de ¿pa' qué? ¡Paná! ¡Paná! En el anterior capítulo hablamos de cómo fabricar una muñeca de vudú de trapo. Y hoy vamos a traer otras formas más sencillas. Una advertencia. Esto puede que funcione o no funcione, pero es auténtico vudú. O sea, no me estoy inventando absolutamente nada. O sea, que si hacen algo y pasa algo, no tengo la culpa. ¿eh? Allá ustedes. Bueno, primero, muñeca con cera. Se hace una imagen con cera, se coloca cerca de un horno y mientras con el calor se va derritiendo, se recita el nombre de la víctima. ¿Y qué pasa luego? Pero todo el rato, en plan, si se llama Paco a víctima, sería como... Pues todo el rato, Paco, y como dijimos... Paco, que mi Paco, 25 minutos. Paco. Y como dijimos en el primer capítulo, hay que centrarse en la persona sobre la que se está efectuando el... Que no hay que poner un resto de ADN en la acera. También, pero en estos lo es esa voluntad. Aquí lo que importa es tener mucha mala leche. ¿Y los resultados cuáles son? ¿Qué es lo que Este no se dice en concreto. ¿Ardor de estómago? No, pero hay otros que sí se dicen en concreto. Otro es en forma de vela. Y estas velas se venden en las tiendas de santería, aquí en Madrid concretamente hay algunas. Sí, sí. Entonces, mientras arde... Yo tengo, de hecho, una. Mientras, pues úsenla. Sí. Pínchela con alfileres. Ajá. O con la antena de una langosta silvestre. Esto es muy importante. Hostia. Bueno, sí, yo... Para ir desde aquí a buscar una langosta silvestre, hay mucho que caminar. Entonces nos quedamos con los alfileres. Cuando al arder llega a los sitios que han sido pinchados, la víctima empieza a sufrir dolores atroces. Y si se consume la vela entera, no la cargamos. Se muere. Tercera forma. ¿Ves? Esta es definitiva. Con masa de pan, o sea, con las miguitas de pan, se van juntando. ¿Y se hace un muñequito? Y se hace un muñeco, sí, de estos hacía yo muchos. Volvemos a las agujas o bien hilo negro. Y al meterla en el horno, cuando se va hinchando la masa, el hilo negro hace que se ahogue y se corte la cabeza y también se muera. Ah, mira, esa o sea, que hilo negro, ¿no? Hilo negro es como una bufanda, ¿no? Sí, exactamente. Qué retorcido, ¿no? Usted eleva así una cosa negra a no pescozo. Sí. Si os vais a meter en el forno, teña cuidado. Yo ahora, cuando llegue a casa, lo primero que voy a hacer va a ser meterme en el horno, ¿no? Porque la voy a encontrar fría la casa. Entonces, no hay nada más acogedor en un rincón hogareño que el horno, ¿no? Bueno, igual hasta cabe todo. Pues seguramente. O pone el microondas con la puerta abierta. No, pero no funciona, no, el microondas con la puerta abierta no funciona. Ay, vaya, hombre. No había pensado en eso. Pero bueno, pueden hacer. Puedes trucar. Y luego, para hoy ser breve y no como el otro día que me hizo un poco lío, ya la última forma sería con figuras de papel, pero esta necesita un ritual mucho más elaborado. Hay que hacerlo con luna cambiante, aguja de latón. Uf, cuando se oculta el sol. Qué movida, ¿no? Es complicado, pero también es de efectos definitivos. Es para matar totalmente a nuestro ser. Es que se fa y mete su papel no forno. Querido. ¿Eh? Mete su papel no forno, ¿cómo vayas? No, esto no, esto. Una paja. Esto se quema, pero tiene que estar el sol ocultándose. Ah, amigo, eso es muy importante, ¿eh? Sí. Si no, no funciona. Tiene que estar anocheciendo. Sí. Para crear como un ambiente cambio mucho de luna. Más. Cambio de luna que sí. Cambia de menguante a creciente. Se tienen que hacer las figuras se tienen que hacer con la luna cambiante. De menguante a mangante. Y quemar las figuras de papel se tiene que hacer con el sol ocultándose. Muy bien. ¿Y? ¿Y qué más? Y nada más. Si... Yo me quedo con la del horno, que me ha gustado. Es que es la más interesante, porque... Es muy Se ve cómo se va hinchando la figura y cómo a la persona que tú estás pensando... Hay que le pasa si se le hinchan las venas del cuello, ¿no? O algo así, ¿no? No, se asfixia, sí. Se asfixia. Bueno, se le hincha la vena del cuello, se le hincha todo y no le llega la sangre al cerebro y se muere por asfixia. Ah, pero a mí no me yo pensó que si a todo eso iba a decir, si a todos los que no nos llega sangre o cerebro morreramos por asfixia, y esto, o sea, aquí ni había terapia ni había nada. Ah, bueno, porque la última vez que me chocó a sangre o cerebro, ¡pum! Creo que estaba en EGB. Bueno, o sea, a lo mejor usted lo que es un zombie. Bueno, pensé que iba a decir un zoom normal o algo así. Zumbo, nada. There's a new sound, the newest sound around, the strangest sound that you have ever heard. Not like a wild boar or a jungle lion's roar. It isn't like the cry of any bird. But there's a new sound, it's deep down in the ground, and everyone who listens to it squirms.

Pues sí, va a ser que hemos celebrado el, que vamos a celebrar el quinto aniversario. El y aprovecho esta bonita y eufórica música, el cuarto, el quinto, doble, da igual. El cuarto, el doble. Da igual si es el cuarto o el quinto, sino. Bueno, el caso es celebrar. El caso es que lo vamos a celebrar unos cuantos programas y vamos a aprovechar que mejor que refritar de nuevo todos esos momentos tan brillantes. Mejor que refritar, refreír. Durante 5 o 6 programas. Ya estamos ya en la dinámica de refrito, pero desde la pero sesión metódico, número. Va a ser metódico. 10. Vamos a empezar a refritar. Protocolariamente. Había una freidora ahí afuera en la basura. ¿Y? Que ¿y? La podíamos usar para refreír. Para freír. Para freír. Para freír. Ya pongo un efecto de sonido, no se preocupe. Ah, vale. De fritura. Vale, vale. Bueno, ya hemos terminado, ¿no? Lo cual se agradece. Bueno, todavía hay que los últimos temas del día. Hombre, uno no sé si terminamos, pero acabados estamos. Sí, estamos terminados. Recordar que hoy es la terapia 156. ¿Vamos a hablar de los números? O del autobús o algo así. Venga, venga. Sí, además. Venga, ya hoy, está. El autobús del 156. Estupendo autobús, fantástico autobús. ¿Usted lo conoce? Hombre, pasa al lado de mi casa. Bueno, es un autobús pasa interesante. Pasa todos al lado de su casa, ¿eh? Es ese autobús que intento coger los domingos, pero que no puedo cogerlo porque no funciona los domingos. Pero es un autobús interesante. Y yo creo que va a empatizar con usted. Porque es un autobús ideal para gente que tiene fobias en el metro. Porque no va ni Dios. Sobre todo... el recorrido es el de la línea número 6. O sea que realmente es un circular, entonces. Es no. Un poco eso, sí, es un realmente es una línea. Tía, pues, reciente, un autobús. Nació en el 2009. O sea que no hace tanto el 156, sí, y va desde Manuel Becerra hasta Plaza de Legazpi y lo que hace es atravesar Doctor Esquerdo. Ajá. Y parte de lo que es el distrito de Arganzuela. Sí. Y evidentemente es una línea muy tranquila, es una línea que incita un poco a Días. La reflexión, porque no suele ir nadie. Que hay que hacer coller ese día libre que haya. No va nadie. O recién despedidos do chollo e dar voltas así todo. Dar vueltas sobre. Para conocer a Urbe. Así que se lo recomiendo. Usted así con su fobia. Sí, yo suelo coger el 6. El 6, mire, el 156 igual. Todos los autobuses terminados en 6 son buenos para usted. Sí, lo que pasa es que no. ¿Lo ha pensado? Sí, lo puedo pensar todo lo que usted quiera, pero el que me deja la puerta de casa es el 6, no el 156. Ese es el bueno, ¿no? Bueno, pero el 156 no la trae. Sí, me queda muy bonito. Pero no se anima un día. Además, me puedo encontrar un día con Don Lesatín en el autobús. No, porque Don Lesatín dice que es un autobús para él. Que Don Lesatín vaya a coger ese bus o día que ese bus no funciona. Sí. A ver si entendemos esas dinámicas aquí con un poco de mente protocolaria. Ah. Hagamos a favor. O sea, ¿que no nos encontramos? Pues claro que no. Ah. Pero, entonces, ¿para qué lo voy a coger? Pero, ¿qué va a apuntar? Pero ahora se acuerdan ustedes que decíamos que prácticamente este iba a ser el último autobús del que íbamos a hablar. Porque ya a partir de 157 era un rollo, ¿no? Eso decían ustedes. Sí, hombre, sí. Pero bueno, algo hay que... Pues con el línea de metro. Con la terapia, ¿no? Hay que... No, ya tengo la solución. Es muy sencillo. A partir de la semana que viene o del próximo programa, vamos a hablar de E3, que es mi favorito. Bueno, y yo puedo estar hablando todas las semanas, contar historias del E3. Pero el E3 va hasta Vicálvaro, creo. Sí, sí, es ese mismo. Sí, sí. Pero entonces Vicálvaro existe. Sí, existe. Pero termina además en la, ¿cómo lo llama? En la extensión de O'Donnell. Sí, pero que no adelanten no decir que acaba en Vicálvaro. Porque vamos a estar muchos programas hablando del E3. El E3, usted quiere hablar del E3. Sí, sí, pero una hoy no. Yo es que el E3 ha marcado etapas de mi vida, o sea que es un autobús que conozco bastante bien. Pero eso es un búho, ¿no? No, eso es uno que sale de Goya, de hecho. Bueno, de la Plaza Felipe II. Bueno, no lo disperse. No, pero bueno, que yo ya he visto cómo tengo información aquí en el cerebro. Eso porque ya está llegando a sangre. Eso es. Así que hoy ha sido una terapia un poco sosa, ¿no? ¿O no? Claro, porque usted ha metido una caña. Yo he traído dos muy pitos. Grande. Nos hemos dejado a tocarlos. Nos hemos dejado a los santos. Los pitos. Bueno, pero que... Joder, pues tiene menos energía. No sé. Eso no vale ni para penalti ni para expulsión, ¿eh? Me he traído eso la sería máquina. Así como muy. Por favor, no repita eso. ¿Y qué hace usted? Claro, no, me traído, que ponga ahora, máquina. He traído de todo y nada. A buenas, o sea, horas, que, mangas verdes. Pero porque ha sido un programa que parece que nos habían metido un petardo en el culo. Con es eso que... del protocolo, se lo ha tomado en serio. Pero... Y ha seguido el protocolo al pie de la letra, como se suele decir. Hay que compensar porque la anterior terapia fue bastante larga y se habló demasiado. Y yo creo que eso es un error. Ah. Hay que actuar y hablar menos. Claro, claro. Si nosotros y recitar más. A partir de la semana que viene, 5 o 6 programas. Recitando. Que relax. Recitando que el gerundio. Buenas noches. Despídanse ustedes. Ah, bueno, pues buenas una noches. Sección de poemas clásicos. De poemas, pues nada. Le dejamos a usted como. Pues nada. Receta de viviente. De la Vega. De muy receta bien. Viviente. Buenas noches. De la Vega. No, salud y locura. Pero no va a recitar los poemas. Hasta la sepultura. La guerra. No, yo digo que voy a hacer otra sección de poesía. De poesía de la Edad de Oro. De la española, que eso es la que estaba interesante. Claro que sí. Edad de Oro o siglo de Oro. Para darle un barniz más intelectual. Sí, pero para ti el recitado antes de hoy, ¿eh? Vale. Pues nada. Bueno, y los santos nada. Los puede guardar para la semana que viene si quiere hacemos. Sí, los traigo, los guardo para la semana que viene porque tienen. La semana que ven no hay programa, queridos. Aunque bueno, hoy es. Hoy es un santo especial. Pero quizás gracias a los que pasa que haber no programa tiene, semanal. Lo que pasa que no tiene martirio ni tiene nada. Que es San Alfonso. San Alfonso. Sí, anda, señor. Vaya soso. Es verdad que he recibido ahí una llamada. Sí, señor Mazapán, usted sabe mucho de eso, pero no quiere hablar de sus cosas. No quiero en fin, eso, nada. Pero ahí lo dejo. En San secreto, Alfonso. En secreto. But now what can I do? I really hate your faces out.